En cada punto del país, en cada territorio, las comunidades se organizan y hacen cultura. Farco te invita a conocer los puntos de cultura. Puntos de cultura. Somos la ONG Pensar Junín, de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Nuestro lugar. Una población que está excluida de las políticas públicas municipales, provinciales, nacionales. Y así es como existimos nosotros, los cuales damos contención y un espacio a estas personas. Nosotros notamos que tanto los niños como los adolescentes encuentran un espacio donde expresar lo que sienten, contar con sus manos o simplemente encontrar un lugar de contención donde son libres de poder sentir y plasmar a aquellos que sienten. Digo, una actuación, creando una artesanía, hay un tema de falta de políticas culturales que ayuden a espacios como los nuestros a seguir fomentando la cultura, porque son espacios donde la gente se siente cómoda, se siente cuidada, se siente que para nosotros es fundamental y de gran ayuda para estos sectores. Nuestro proyecto. Nuestra propuesta político-cultural creo que a lo largo de los años que venimos trabajando ha ido variando, ya que lo que siempre intentamos es ver cuál es la demanda, qué es lo que los pibes quieren y a partir de allí, bueno, nada, proyectar, planificar y obviamente llevarlo a cabo. Nosotros tenemos o llevamos adelante un montón de talleres como taller de arte ecológico, teatro para niños, ajedrez, tuvimos un taller de graffiti, entre los cuales también hay que decir que muchos fueron financiados a través de proyectos que presentamos en el Ministerio de Cultura de Nación, como el taller de clown o mismo el taller de teatro que se llamó Barranca Arriba. Y así es como ellos notaron cómo estos espacios transforman la vida de la gente a través de la cultura y el arte y nos nombraron puntos de cultura. El año pasado presentamos un proyecto de radio comunitaria a través de la presentación de proyectos de la página de Puntos de Cultura, el cual fue aprobado y esperemos obviamente que pronto tenerla para poder tener un espacio de comunicación y obviamente de expresión para los pibes que son el motor por el cual nosotros trabajamos día a día. En perspectiva. Soñamos con impulsar el desarrollo integral de los sectores más vulnerables de la población, colaborando en su formación como lo venimos haciendo a través de capacitaciones, charlas, fortalecer el autoestima de estas personas a través de la contención, compartir un mate. Buscamos transformar la realidad de la gente, obviamente aportando nuestro granito de arena y desde la parte que podemos. Soñamos con una sociedad más comprometida y mucho más justa. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para el programa Puntos de Cultura. Más información en farco.org.ar.